Esto es La Venganza Será Terrible. Tal cual, como lo dijo el locutor. Señores, estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Qué lindo. Esto es La Venganza Será Terrible. Es un programa que se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Y se sirve de mate para colmo. ¿Qué más querés? Señoras, señores. Eso, incluso obligatoria. Sí. Los patos Vica de la puerta te cazan caminando y te meten para adentro. Claro. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Conviértase en filántropo. Ah. Coleccione estampillas. No, señor, es todo otra lo cosa. Que usted debe saber para coleccionar estampillas. Eso es la filatelia, para lo de las estampillas. Lo mismo. Y no es lo mismo, es lo mismo. No, la filantropía. ¿Qué acabo es de otra. Decir? La filantropía es ayudar al que coleccione estampillas. Llámele filatelia, está contento. Coleccione estampillas. Coleccionando estampillas, mejoramos nuestro espíritu. Sí, y hacemos de este mundo un mundo mejor. Sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido lo No, dice? No lo sé. Bueno. Es lo que oí decir por ahí. Y uno mejora mucho coleccionando estampillas. Se siguen haciendo estampillas porque ya no tienen ninguna utilidad la estampilla. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Y no, los correos, digo que... Encomiendas, ahora... lo mandás vos. Sí, pero le ponen un sello, un sticker, sello, un código de barra. Sí, estampilla, pero bueno. Un código de barra, pero... Barras bravas. No, en realidad no, por eso es más meritorio coleccionarlas, porque hay cada vez menos. Sí, hay menos o se hacen por... ¿Usted colecciona? Empecé ayer. Ah, bueno. Así que tengo pocas. ¿Cuántas estampillas se necesitan para llenar el álbum, por ejemplo? No hay una, no se llena. ¿Cómo no hay un álbum? ¿Le dan una pelota de fútbol o una muñeca? Claro. ¿Te regala una bicicleta o una pelota de fútbol? No, no se llena bueno, nunca. Tenés que llenar. ¿Cuántas estampillas son? Como 300. Sí. Muchísimas más, señor. ¿Cuál es la difícil, la de...? Depende qué coleccione usted. Por ejemplo, si colecciona estampillas de... Estampillas, sí. No, pero puede coleccionar el bordecito. De Polonia. De Polonia, sí. Tengo, así como... Las hace Adrián Suárez. Polska, sí. Bueno, todas esas que dicen Polska. He visto que las estampillas extranjeras son un desastre, están todas mal escritas. Posta romana. Eso, o sea, dice, por ejemplo, Bélgica. Sí. Está mal escrita. Señor. No saben ni escribir el nombre de su propio país, y señor. Algunas, la gran ignorancia que hay en Europa. Como los suecos, eso le dije. Eso es una grosería, sí. Señor. Bueno, usted colecciona o puede coleccionar transversalmente. ¿Cómo transversalmente? Las pega todas. Por ejemplo, de colecciona estampillas donde haya tortugas. Ah, casi ninguna. Bueno, yo no tengo ninguna. Tiene que buscar. Tengo mayormente con próceres, con. Ay, de próceres son más fáciles las de próceres. Son las fáciles. Las o las de eventos libertarios, no sé, batallas. Sí, sí. Y que las hacen los que las ganaron, ¿no? Porque sí, claro, sí, claro, sí, sí. Conmemoración del desastre de Cipesí. Me saqué guaki hoy. Sí. Bueno, ¿qué más? En los últimos días hubo algunas conmemoraciones. Sí, señor. Que si no son de Cipesí, andan por ahí. Bueno. ¿Usted sabe, usted cómo toca la estampilla? Porque, ¿Cómo la toca? Ojo que el coleccionista. ¿Qué? Nunca muy meticuloso. Atrás. Claro. ¿Qué me quiere decir? Con el sello postal. Agarro con la mano, le paso la lengua y las pego en el lado. No, señor, no es así. ¿Qué quiere que haga con una estampilla? Usted le usa el dedo de goma. Empiezo a mirar. Tengo 19 estampillas. Pero pegadas en un álbum. ¿Y qué constituye una serie de algo o no? Sí, una serie de estampillas. Sí. No, señor. La fui pegando y así. Una serie temática, digo. De... No, sí, temática. Son estampillas. Todas son estampillas, el correo. Pero eso no tiene ningún valor. No, y bueno, ¿cómo puede ser? Cosas temáticas, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, de un país. Sí. O de comestibles. Ay, qué lindo. Todas cosas que se comen, estampillas con... Es raro, con choclo. Bañacauda. Claro, pan. Sí, pero después empieza también a... Tractores. Hay cosas que se comen en un lugar y no se comen en otro. Y claro. Y claro. Entonces usted junta las que se come usted... Ah, sí. No juega más. O las que se comen de enfrente. O las que se comen todos. Y así. Sí, así. Claro. Y así. Entonces usted no sabe qué... No sé, yo por ahora tengo muy pocas estampillas. Me han dicho que estampillas muy valiosas, que pueden valer 100, 200 pesos. Yo no me la creo esa, ¿no? Un cachito de papel así, roñoso. Vale. Hay otras claro más, papel más valiosas, las que son ediciones limitadas, que se han hecho. Ah, sí, o sea, sí. Con dificultades. O que tienen un sello entero, ¿vio? ¿Qué otras cosas se puede coleccionar? Porque ya me estoy arrepintiendo de coleccionar. Pero, mire, el coleccionista... Yo coleccioné monedas en el verano. Tengo de 25. Sí, yo tengo monedas para, sí, para, el para pagar, claro. Claro, para los no, señor, hay gente que colecciona billetes, monedas. Sí, se llaman históricos. Sí. de otras épocas, de otros países. O sea que no pero el coleccionista. ¿Dónde las pega las monedas? No, no las pega, señor. Hay un que las tiene adentro un tacho. Y claro, como yo. Buenas tardes, soy numismático. Trunón, sí. Y agarra. Y agita el tiesto. El cajón de los cubiertos. No, porque este suena. Aquí está. Mire, todas las monedas que tiene muchísimas. Son de baja denominación. Ah, sí, esta, sí. Mira. A ver, muéstreme una. ¡Oh, mirá! Mire. Una moneda de... Hay algunas especiales. Sí. Ya estaba viendo. Esta es una ficha para el tiragol. Una ficha para el metegol. ¿El cospel sirve para coleccionar si uno colecciona monedas? No, señor, ¿vale eso coleccionarlo? No, tiene que tener algún valor oro. ¿Valor oro? Valor oro. Valor oro. No me provoque. Si no, no, no vale. Pero hay como una especie de álbum de monedas que es un monedario. ¿Cómo dijo? Monedero. Ah, claro. Es una tarjeta. Mi abuela decía, alcanzame el monedero, no el monedario. Alcanzame el monedero. Y mi abuelo era numismático sin saberlo. Tenía monedas metidas en un tacho. Cuando se enteró que era numismático, se puso tan contento como aquel personaje de Molière cuando se enteró de que escribía en prosa. Escúcheme, ¿y el gaucho viene a ser un numismático? No, de que hablaba en prosa. ¿El gaucho viene a ser un numismático a balda de esto? ¿Numismático no son esos anteojos que sirven para ver las carreras? Sí. No, son los prismáticos, eso. O sea, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Más o menos. Son más o menos lo mismo. Y no se colecciona. La rastra, por ejemplo, ¿vio? Sí. El gaucho que tiene todo pegado. El gaucho es numismático, sin numismático saberlo. Numismático que exhibicionista es, claro. El numismático sabe de los valores de cada moneda. Va al parque Rivadavia. Yo también, mi abuelo también sabía los valores de cada moneda. Si te lo dice ahí. Que era estúpido, se dice ahí, 50 centavos. Listo. Sí. No, yo señor le pongo... Hay que hacer una indagación arqueológica para ver... Le pongo aquí sobre la mesa un rublo... ¿Un qué? ¿Rublo? ¿De dónde lo sacó? Ay, qué simpático, mire. Un rublo del año 1935. Un copec, por ejemplo. Mire qué época. ¿Y cuánto vale? Un rublo. No, señor. Ahí dice. Un rublo. Vale muchísimo más que... Además el rublo no lo puede medir ya porque no existe más el rublo. Y entonces no vale nada. Usted no puede ir en Rusia. Va a Rusia a venceréme una semana con Manucha. Claro. Tengo un rublo de 1935. Tengo un rublo aquí que pago yo. No, mi plata no vale. Igual cuidado porque el coleccionista, no sé usted qué tipo de coleccionista es. Sí, de lo peor. Bueno. Soy un coleccionista efímero. Yo los dos primeros días estoy entusiasmado, el tercer día estoy podrido. Sí. Como los noviazgos. Estoy en mi vida. Bueno, pero ¿cómo es su relación con la exhibición? ¿Usted es demostrar? Muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho salir por las noches. Sí, con un abrigo. Con un perramus. No, señor. Estoy diciendo si es demostrar su colección o más bien la disfruta en soledad. La miro yo solo a la noche. ¿La mira solo? Agarro, desparramos todas las monedas arriba de la cama y las miro. Pues las junto, las meto otra vez dentro del tacho y me duermo lo más tarde. Como los tipos que coleccionan cuadros famosos, ¿vio? Que claro, los como, pieza... lo que pasa es que como veo que el placer no es tanto, ya me da no sé qué, no es lo que decían esto. No estoy obsesionado. No, se tiene que obsesionar, tiene que poner la serie, es decir, con la que falta. Obsesionarse con la que le falta. La compañía. Ah, eso lo conozco. Bueno. Bueno, pues sería un gran coleccionista. La falta moneda. Y entonces sale a buscar la que falta. Ahora, cuando la completa... Chao, se siente un vacío adentro. Adentro de nosotros, todo lo que hay adentro de nosotros que decíamos antes en el primer bloque. Sí. Bueno, no, primero siente un regocijo, pero dura... El regocijo. El regocijo de... No me gustan las monedas tampoco. ¿Qué más se puede coleccionar? Por ejemplo... Todas las colecciones son iguales. Los que coleccionen... No vas a comprar. Es todo igual. Hay gente que colecciona cosas más piolas, me parece a mí. No, las chapitas de... Chapitas de botella. Chapitas de cerveza. A mí mi vieja me tiró una colección que podía valer millones ahora. Y vio la tiró. qué desamorada. Sí. Yo que sé, ese momento... Usted conoció a mi madre. Yo la conocí a doña Delfa. Y pude comprobar... ¿Sabés qué le hacía? Se la dio a Dorio, la chapita. Todas las colecciones que tenía, me las tiraba a la basura. Le tiraba las chapitas a la calle para que pasara los colectivos. Claro, y la las panchas. Bueno, y yo iba con las uñas a tratar de recobrarla. Pobre caja niño. Caja de fósforos. Caja de fósforos, pero hay tanta variedad. Eso porque te pueden sacar de un apuro. ¿Sí? La nunca caja de fósforos. Por ahí dice, ay, no tengo fuego. No, no se usa. Dice usted, momento. ¿Cómo se y usa? Trae el tarro de moneda. No, no señor. Los fósforos. La colección de caja de fósforos, me equivoqué. No se usa lo de la colección, no se usa. Ah, ¿cómo no se usa? Así una, como con las monedas no compra. Tiene una colección de botellas de agua y está en el Sahara. Desierto. Y nadie tiene... No. No lo usa. Son de colección estas, no se puede. Son de colección es lo que no se usa, digamos. Se me ocurren varias cosas. Sí, el coleccionista no usa su colección. Uh-huh. A menos que la colección usada, que debe ser otro tipo de coleccionista que colecciona cosas usadas. También hay, ¿eh? Y, por ejemplo, coleccionar cosas que no se puedan guardar. Por ejemplo, yo colecciono, no quiero decir ninguna barbaridad, pero recuerdos, por ejemplo. No, no, eso, cosas abstractas. Ya entró en el plano metafórico. Yo, otra vez, cuando alguien entra en el plano metafórico, ya la conversación se degrada completamente. El coleccionista junta cosas concretas. Sí, como una tapita de cerveza, por ejemplo. O huesos. Y que pueda mostrar que le ocupe lugar, porque tiene una relación totalmente... analógica, anatómica. Atómica. Sí, anabólica. Atómica. Sí. Atómica. Atómica. Se relaciona con los átomos de la sustancia. Bueno, búsqueme otra cosa. Llaveros no se pueden colocar. Llaveros se pueden colocar. Sí, bolsos de peluche. Qué lindo, peluches en general. Imagínese, entra una mina a su casa y dice, este es mi cuarto, amor mío. Y esto es una repisa con osos de peluche. Qué lindo es. Se mete la mano en el bolsillo y le dice... ¿Te gusta mi colección de osos de peluche? Y si usted me entra a la mina, ya está la puerta. ¿Y cómo los colecciona? ¿Por tamaño, por color, por...? Los colecciona, no, por unidad. Pero... Un oso de peluche al lado de otro, sí. Y al cuarto ya es una colección. Pero ninguno tiene que ser igual al otro. ¿Por qué no? No, si no, no es una colección, no, señor. No? Además, ningún oso, ningún peluche es igual a otro, papá. No, no hay dos osos de peluche. Sí. Ay. Son como las impresiones digitales, que también se pueden coleccionar por eso. Es mucho más fácil usar impresiones digitales que oso de peluche en el documento, imagínese. No, mire, la industria del oso de peluche... Ah, sí. ¿Le puede hacer osos de peluche en serie, todos iguales? En serio. Y eso no vale en una colección que tenga dos cosas iguales usted. No, no. Lo que es igual es repetido. ¿En serio? Bueno, es moneda de cambio con otro coleccionista. No, igual estaba cansado. De los osos de peluche. Ya se cansó. ¿Sabe qué? Provocaban el rechazo de las mujeres que venían a mi cuarto. Y sí. Todos decían, ay, soy alérgica al oso de peluche. Camisetas de fútbol, sí, hay gente que colecciona. Hay gente que colecciona. Los jugadores de fútbol. Sí, jugadores de fútbol que cambian de cuadro cada semana. Prendas en general, las prendas es una linda cosa, las prendas sirve genéricamente, ¿no? No, pero si no son recuerdos de lugares... Huevos... Tiene muchas... ¿Las estampillas son recuerdos de lugares? No, son recuerdos de cartas. Claro. No son recuerdos de nada las estampillas. Ah, bueno, entonces no las coleccioné más. Bueno, pero usted va y la compra al coleccionista que... Se compra, no vale. Y sí, es coleccionar cosas que se compren, no. ¿Y cómo las obtiene? Cuando afanándoselas, ponele. Por ejemplo, coleccionar cenicero de los boliches. Te lo afanás. Ah. En ese caso, sí. Pero puede coleccionar relojes, por ejemplo. También es más difícil, me dirás. Sí. Sí. Pero bueno, una colección que es de las más reputadas es la de los huevos. Bueno, los huevos yo tenía un amigo que tenía una colección de relojes. Hermosa. Muchos relojes. ¿A muchos relojes? Sí. Algunos de ellos eran de cucú. Claro, otros campanarios, de péndulo. Y al llegar cada hora... ¡Ay, qué lindo! Tin, tan, ¿todo ton, sonaba? Tin, tararín, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, ton, pum. Era una cosa... Se volvió loco el tipo. Pero si tenía muchos, muchos... Tenía unos 1.500 relojes. Sí. ¿1.500? 1.500 relojes, sí. Sin contar... Sí, pulseras. Otros. Claro. Pero no suena así, porque son demasiados para sonar. Sonaban todos juntos. Y como el tipo y era los muy vecinos, los vecinos sonaba tin con el ding don ding gan gan ting dan pantorrante sin vergüenza. También que quiero dormir, son las 4 de la mañana. Ya lo sé, cero. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, y, sí, el reloj es una colección que puede... Y entonces... ¿Corbatas usted no se puso de novia este muchacho con una chica que detestaba los relojes. Sí, detestaba los relojes. Sí, sí. Bueno, una noche se levantó y tiró todos los relojes por la ventana. Los 1500, uno sí. Tomó. ¿Sabe cuánto tardó? Qué malvada. Y el, pobre el muchacho se dio cuenta. Sí. Porque se hicieron las 4 de la mañana... Y ella tenía el oído preparado al tinto, al tinto, al tinto, al tinto, al tinto, al silencio. Y empezó a gritar, y dice, me estoy quedando sordo. Claro. ¡No, señor! Sí, ni los insultos, ni que mire su colección. Fue a la sala donde tenía los 1500 relojes, no había ninguno. Y estaba la novia mirándolo así. ¡Qué mal! Sí, dice, te tiré todas las chapitas. Sí. Tiré todos los relojes. Te tomé el tiempo. Era mi madre. Sí. ¿Era su madre? Era mi madre. ¿Y usted dijo que era su novia? No, la novia de este señor. Este señor era mi padre. Que juntaba relojes. Le quedó, a mí me quedó, heredé de él esa frustración. ¿Tiene un trauma usted con los relojes? No, tengo un trauma, no, nadie sabe de qué. Pero para mí es eso. Pero si usted, por ejemplo, se angustia si yo le pregunto la hora. Ah, sí. No se ponga así. Me acuerdo de mi padre, de los relojes tirados a la calle. Yo era muy pequeño en ese entonces. Mm. Claro. Era pequeño que no había nacido porque de hecho... Pero ¿y no los pudo recuperar de alguna manera? Porque al fin y al cabo estaban en la calle. Salió, pero habían pasado los colectivos por la puerta de mi casa. Pasaba... el 104, y se lo llevó por delante y lo rompió todo, lo revisaba mi padre mirándolo. Acá una aguja. Acá una aguja, acá una manecilla, acá la plateada esfera del reloj, y se quedó ahí en la calle. Qué horrible. Y sin embargo insistió con su madre. ¿Quién? Su padre. Ah, sí, no te pasó, obvio. Claro. El padre de uno es alguien que ha insistido con su madre. No le digo que cuando la charla se pone metafórica, pierde interés. Bueno, mire, sí. Por ahora no me gusta nada de lo que usted me está queriendo. No, ya veo. Es que me está queriendo vender. Estamos llenos de porquerías como acá. Como coleccionismo. Llenos de porquerías. ¿Instrumentos musicales no le gustan coleccionar? ¿Coleccionar? Yo coleccionaba flautas. ¿Ah, flautas dulces? No, muchas amargas también. Claro, sí, todas, cada flauta tiene su historia. Toda clase de flautas. ¿Quiere que le muestre alguna? A ver, muéstreme la colección que se mire va a juntar. Esta. Bien, ¿de dónde es? ¿Cómo de dónde es? Señor. ¿Yo? De Baigorrita, provincia de Buenos Aires. Y esta, mire. La flauta de pan. A la flauta. La flauta de pan. No, la flauta de pan es esta, mire. ¿Y esta? Sí. Eso no es flauta. Es la flauta del paso del tiempo, ¿cómo no? Bueno, son las que me quedan. Las otras me las robaron. Ah, ¿cuántas tenía? Tenía 4. No tiene esa... Por ejemplo, eso que usan los tiroleses en la boca. ¿Eso es una flauta también? No creo. Es largo, es largo y soplan y emiten un sonido. ¿Qué usa como los tiroleses? Es el erquencho. Claro. ¿Qué tiene? ¿Un erque? ¿El erque es una flauta? El erque es muy tirolés, pero de Jujuy. Sí. Sí, pero no es una flauta eso. Bueno, lo que sea, señor. Un instrumento de viento, igual. No. Pero llega un momento que se genera confusión con los instrumentos. ¿Y sabe qué es lindo coleccionar también? Muñecos de tortas. Ah. Usted va a las fiestas... Uh-huh. Saca los muñecos de las tortas de casamiento y los colecciona, los pone arriba en una repisa junto con con las flautas, con los relojes, con las estampillas y con los osos de peluche. ¿A cuántos casamientos va para juntar muñecos de tortas? No es necesario ir. Cuando a un amigo va a un casamiento y dice, ¿te encargo una cosa? Por favor. Etcétera. O si ves una flauta, tráemela. Sí. Ah, eso sí me gusta colaborar con el coleccionista, de lo que fuere, O sea, dándole ganas, por ejemplo, ¿o no? No, que le pide. Mira, yo voy para Varadero. Uy, el fin de semana voy a Varadero. ¿Qué te traigo? Y traeme un surubí. No. Entonces, aporta la colección. Te traigo un sobrecito de azúcar. Veo que mire, hay que... yo te voy a contar una colección que verdaderamente tengo. Y que me regaló un oyente no hace mucho. Es una colección de cartas encontradas en la calle. Es una tradición, ¿no? Tratar de formar un mazo con barajas que se encuentran en la calle. No vale pedirlas, no, no, ni claro, robárselas a un amigo, ni mucho menos comprar un mazo de cartas y sacarlas que uno le falta. Tengo ahí en mi casa. Son 40 cartas, con todas, pero de distintos mazos. Y además son cartas encontradas en la calle. Qué bueno. ¿Cuánto hay que vivir para encontrar cartas? Hay que caminar mucho. Este oyente viene. Creo que ya venía de una familia que se dedicaba desde hace más de 100 años. Nunca encontré ni una carta. Bueno, yo tampoco, pero me la regalaron. Otros la encontraron por mí. Claro. Ay, bueno, eso se llama cultura. Que otros encuentren por usted. Está muy bien. Si no, cada uno de nosotros tendría que inventar... Sí. Los propios. Somos una sociedad de consumidores y no de productores, me dijo un tipo Hegel en la puerta. Bueno, esto nos deja una enseñanza. Sí, ¿cuál es? No sabría decirle cuál, pero nos deja una enseñanza. Sí. Vamos a hacer una breve pausa porque ya mismo vienen las canciones, la alegría. Qué lindo, la hora de la música y del baile. Yo colecciono. Bueno, otra vez al señor se le cae la baba. Sí. O era Gillespie el de la baba. No, era Gillespie el de la baba. A Gillespie cuando se aproxima un suceso venturoso se le cae la baba. Por ejemplo, todos los 24 de mayo se le cae la baba ante la inminencia del Día de la Patria. Sí, y al 26 se le seca. Sí. Yo bueno, vamos a hacer una pausa, permiso. Pausa. Salud.